los organismos multilaterales, yo siempre he dicho que son como una especie de mamú. Unos organismos muy grandes, muy fuertes, pero demasiado lentos, que normalmente actúan después que revientan las crisis en cada uno de los países. Y el esfuerzo que está haciendo la Unidad Democrática al plantear salidas democráticas constitucionales es precisamente evitar que la crisis le estalle en la cara a todos los venezolanos. Un país que ha venido acumulando una gran frustración, una gran indignación, producto de la crisis económica que ha originado el gobierno de Nicolás Maduro, necesita tener esos mecanismos de drenaje, que la gente sea capaz de manifestar su malestar, pero de manera cívica, democrática, constitucional, como son los referéndums revocatorios, que le da la posibilidad al pueblo de revocar a un gobierno cuando éste no ha cumplido. Y en el caso particular de Nicolás Maduro, creo que es el peor gobierno de toda la historia republicana de Venezuela.